Creo que lo que está en juego ahí es un tema fundamentalmente de derechos. Y creo que el tema del aborto es esencial en nuestro país. El acceso es, no solo es posible, sino que está organizado a partir de un proceso de planificación familiar en el que cualquier proceso de interrupción de un embarazo está mediado por un análisis de algunos especialistas que hacen como una especie de entrevista y en función de eso se toma la decisión. Tiene límites que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, de menores de edad, de personas que puedan correr algún riesgo, por lo cual pasa por el consentimiento informado, que creo que eso es algo también importante. ¿Qué significaría que otro país de la región apruebe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Yo creo que se trata sobre todas las cosas de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. No es menos cierto que es un proceso invasivo, es un proceso que puede ser riesgoso, es un proceso que, como algunos piensan, está afectando probablemente la vida de alguna persona. Pero ciertamente detrás de un proceso de embarazo pueden haber múltiples causas, las más deseadas y planificadas y otras que no lo son tanto y que son resultado de las tantas violencias que viven las mujeres, ¿no? Entonces, pues sobre todas las cosas pienso que es un derecho poder elegir si tras un embarazo puede la persona interrumpírselo y un análisis que tenga que ver pues sobre todas las cosas con el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y el derecho también de organizar su planificación familiar. Ojalá y las medidas también de prevención sean muy fuertes, porque eso garantizaría que las personas no tengan que pasar por este tipo de situación, pero eso implicaría un orden estructural incluso mucho más complejo y elaborado de que muchos países tienen ahora. Implicaría también cambiar con algunas concepciones machistas, implicaría también ser preventivos con las maneras en las que se educan los niños, las niñas y las mujeres, y los niños también, y los hombres. Implicaría cambiar también los sistemas de salud, que están bien deteriorados y generalmente están más orientados al beneficio económico o a la mercantilización que al cuidado verdad del ser humano. Implicaría cambiar tantas cosas que ahora mismo creo que una batalla fundamental sería la de permitir o aprobar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque ya hay situaciones en todos nuestros contextos que lo ameritan, porque la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y porque además suele ser de los sectores los más violentados, los más empobrecidos, los más vulnerables también.